gustaría vivir allí. Maravilloso que el día en que las almas no existían, aniquilando y masacrando, salió a la vista el vencedor. Cargado de furia y odio, vengado de ansia su mirada, jodiéndolo siempre todo para sacar buena tajada. Le corre por las calles de Cusano para convertirse algún día en hormigas, pudiendo fabricarse en el invierno mientras llega el fin de sus sucias vidas. De los que se llaman sabios, con la voz agarrota sus gargantas sin poder a protestar abriendo sus paradas. Con los ojos cerrados van, detrás de los que se llaman sabios, con la voz agarrota sus gargantas sin poder a protestar abriendo sus palabras. Abriendo sus palabras, abriendo sus palabras, abriendo sus palabras. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Sin hablar.